Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Muy buenos días, el que les habla, Yana Orco, de la comunidad aborigen de Pampa Ancas, castellanizado Azulpampa, pueblo Omahuaca. Somos de la cultura andina, nuestra lengua materna es el runasí, mal llamado quechua. Hola, mi nombre es Carlos Colcher, residente de la comunidad aborigen del Valle de Monduro, Tilcara. Empezamos la marcha desde el día 16 del territorio, desde La Quiaca hasta Jujuy, en protesta a la ley 5915, ya que el Estado promulgó una ley inconstitucional violando el derecho indígena. Estamos aquí ya en el cruce de la ruta 53 con la ruta 9 de Cumamarca. Estamos esperando a los hermanos que ya vienen de Susque, la otra columna, para unirnos y ya reiniciar la marcha con punto de llegada a San Salvador de Jujuy para el día 23 a la noche y estar en el acto del día 24. ¿Cuántas comunidades son que están manifestándose? Están las comunidades de Yavi, Santa Catalina, las comunidades de Abrapampa, Cochinoca, del pueblo Omahuaca, diferentes comunidades de la quebrada de Tilcara. Ahora ya estarían llegando allá los Atacamas. Seguramente ya después nos estaremos juntando con las columnas y bajas de la Nación Guaraní. Todo nos vamos a concentrar el día 24 para expresar nuestra voz de qué es lo que pensamos, por qué estamos caminando. Mi nombre es Florencia Solí, vengo de la Laguna de Pozuelo. Vivo en esta marcha en defensa del agua, de la vida, que es lo fundamental, porque en el lugar donde vivo está la Laguna de Pozuelo, que eso está declarado por la UNESCO a nivel internacional, que es un sitio Ramsar, de reserva de aves, pero sin embargo ya hace 2 años que lo tenemos la laguna totalmente seca, las aves de ahí que vivían. Algunos los que pudieron emigraron y los otros murieron en esa laguna. Ahora están por explotar una mina a cielo abierto, la Golden Arrow de canadienses, ahí cerca de la laguna, será más o menos 500 metros, muy cerquita, y a donde nos va a quitar todo el agua, porque nosotros los que vivimos alrededor de esa cuenca, vivimos del ganado lanar, camélido, y esa es nuestra fuente de trabajo, el único. Eso es a raíz de la mega minería, ya que consume millones de litros de agua, la derrocha y la contamina. Y ellos están con el eslogan, ¿por qué los niños y los abuelos de la puna no tienen agua y la mega minería derrocha millones de litros? Y encima está con una ley que es para despojar a las comunidades y territorios. Algo que le gustaría decirles a las radios comunitarias de Córdoba, a la gente que se está recién enterando de esta situación. Les decimos, hermanas, hermanos, chicos, mayores, que este problema que estamos nosotros aquí visibilizando en la provincia de Jujuy no es un problema particular de nuestra provincia, es un problema nacional, y me quedo corto porque he recorrido Europa, es un problema planetario. Todo el planeta, pareciera que nuestra gente, una porque no le entiende, y los ricos saben cómo manipularnos, cómo direccionarnos, cómo esclavizarnos, cómo conducirnos como ilotas. Entonces este es un problema planetario. Entonces a los hermanos de las ciudades, a los hermanos de las provincias, a los hermanos del planeta, les decimos, ya es hora de empezar a caminar, ya es hora de levantarse, es hora de dejar todas esas comunidades a las cuales nos han acostumbrado. El consumismo, el consumismo por cada celular, por cada televisor, por cada computadora. Ahí hay vidas, no solamente vegetales, animales, sino también vidas humanas. Entonces le decimos este mensaje, desde el más profundo de nuestro corazón. Hermanos, hermanas, tomen conciencia, despiértense y empecemos a caminar todos juntos, tomados de la mano, porque si nos tomamos de la mano, juntamos nuestras energías, somos los más poderosos de todo el planeta. Gran caminata por la vida en nuestros territorios. Diferentes comunidades de La Puna y La Quebrada marcharon a San Salvador de Jujuy para reclamar por sus derechos, los conflictos que atraviesan y los horizontes que ya se miran en el camino. Las comunidades salieron entre el 21 y el 22 de marzo para llegar a la capital jujeña el día 23 y sumarse a las actividades del 24 por la memoria, verdad y justicia. Esta caminata por la vida en nuestros territorios tuvo como demandas centrales: la derogación de la ley 5.915 de servidumbre. No a los despojos territoriales. No a la contaminación del medio ambiente. No a la megaminería. No a la persecución judicial. Por una educación intercultural bilingüe. Escuchamos las reflexiones de Yana Orco, de la comunidad indígena de Abrapampa, y Florencia Solís, de la Laguna de Costelo. El motivo de nuestra caminata es, primero, para fortalecernos nosotros como hijos que hemos recibido el mandato de tratar de frenar la enfermedad a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, la contaminación del abuelito aire, de la abuelita agua, la contaminación de nuestra madre tierra, el Pamama, la contaminación ya incluso hasta del Padre Sol, con la destrucción de las diferentes capas atmosféricas, como es la capa de ozono. Hay tanta desaprensión en nuestros dirigentes, en nuestros políticos, partido tras partido, del color que sea, y no se escuchan ni siquiera ellos mismos. Parece que siempre corren por detrás del oro y la plata. Entonces nosotros estamos viendo en nuestras comunidades cómo nuestros ancianos, nuestras criaturas padecen hambre, padecen enfermedades, y queremos con nuestra voluntad humana decirles a ellos: basta, basta, por favor, ya basta. Y si ya ustedes, los señores políticos, no escuchan, entonces el pueblo va a decidir a autogobernarnos, porque sabemos que estamos en total capacidad de hacerlo. Aún que no haya ido a la escuela, estamos seguros que cualquier mujer, cualquier runa de los cerros, lo ponemos en el sillón de la gobernación o en el sillón de la presidencia. Estamos seguros que va a saber escuchar al pueblo, y cuando digo del pueblo, no se trata solamente de una facción, sino al pueblo íntegro, porque todos, los más de arriba y los más de abajo, tenemos el derecho a la vida, tenemos derecho al beneficio de lo que nos da la naturaleza, y por sobre todas las cosas, decimos nosotros que no somos los dueños de nada y tenemos que preservar todo lo que tenemos para las generaciones futuras, porque no puede ser que nosotros le neguemos esos elementos vitales que hacen a la vida. Y la mamita Pachamama ya nos ha dicho: hijos, ya les hemos soportado mucho. A mí ya no nos cuesta nada pegarnos un sacudón y como piojos iremos a parar al precipicio. Y ahí se terminará, como ya ha ocurrido hace 400 millones de años, cuando han recibido nuestro planeta la lluvia de fuego, y después la otra más cercana, cuando la abuelita agua se enojó, inundó prácticamente el planeta y se dio vuelta al mundo. Se ha cumplido el Pachacuti negativo. En el año 1992 se ha iniciado el nuevo Pachacuti, en donde ya hemos recibido el mandato de decir: hijos, ya basta de dormir, basta de oscuridad, levántense, empiecen unos a gatear, otros a caminar, busquen el camino de la luz, porque esa es la única esperanza de vida que tienen, porque ya nosotros ya estamos cansados de soportar tanta desidia, tanta destrucción, tanta muerte, tanta enfermedad, tanto de todo. Basta, basta, porque ellos son un puñado y el pueblo somos millones. Nosotros estamos en realidad en defensa del planeta Tierra, porque la contaminación es global, donde va a llegar a todos los pueblos, no solamente a los pueblos originarios, sino va a llegar a ciudades grandes, y justamente es por eso que que está surgiendo, ¿no? Porque la Pachamama, que nosotros tanto lo amamos, la naturaleza, está ya tan enferma, está agonizando, no hay quien la defienda, y por eso nosotros salimos en esta marcha a defenderle, que la naturaleza, el ecosistema, la biodiversidad, que nosotros, los que vivimos ahí en la tierra, lo que hemos nacido, nosotros amamos tanto la naturaleza porque tenemos conexión con ella. Mapa sonoro de Radio El Grito. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? Organizaciones, movimientos, compañeros y pueblos amigos que resisten y construyen otro mundo posible. Aquí y ahora.